ciudad arcoíris verás, un mundo de ilusiones donde aprenderás, historias divertidas que te sorprenderán. Escucha muy atento, te vamos a contar que un día volando en un globo estelar nos fuimos dos amigos en misión especial. Cruzando las estrellas las pudimos tocar, cantaron con nosotros lo que vais a escuchar. Hacia arriba el azul es el color del cielo que nos llena de luz. Amarillo limón es el color del sol que nos da su calor. Cuando veas llover echa un vistazo al cielo, no lo vas a creer. El arco iris salió, el arco iris salió, el arco iris salió, el arco iris llegó. Un río de chocolate tuvimos que saltar. Mirando hacia lo lejos se veía el mar. Todo era colorido, qué bonito lugar. Llegando a la plaza, un gran resplandor nos hizo darnos cuenta porque hay tanto color. De una fuente inmensa el arco iris nació, nos dio la bienvenida cantando esta canción. Hacia arriba el azul es el color del cielo que nos llena de luz. Amarillo limón es el color del sol que nos da su calor. Cuando veas llover echa un vistazo al cielo, no lo vas a creer. El arco iris salió, el arco iris salió. Hacia arriba el azul es el color del cielo que nos llena de luz. El color del sol que nos da su calor. Cuando veas llover echa un vistazo al cielo, no lo vas a creer. El arco iris salió, el arco iris salió, el arco iris salió, ciudad arco iris llegó.